atmósfera pesada. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Un peu plus. alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2025, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. Kevin Pinto, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Era pesada, pronto se tornó. Y la atmósfera pesada, pronto se tornó. Yeah. Y la atmósfera pesada, pronto se tornó. Hola, hola, muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Un lunes diferente en esta semana, en esta tarde cálida. Y nosotros te acompañamos con esas canciones que se han quedado en un rinconcito de tu corazón. I'll be the face that you see in the crowd. I'll be the times that you cry out loud. I'll be the smile when there's no one around. I'll be the book that you just can't put down. So you can walk out on me tonight. Una tarde con tus canciones favoritas, acompáñanos a disfrutarlas. Dale, quédate. There ain't no getting over me. You'll see, sweet darling. There ain't no getting over me. Y así estamos, así comenzamos Atmósfera Pesada con muchos oyentes ya ahí del otro lado. Hoy no pude compartir por WhatsApp, no sé qué le pasa ahí al WhatsApp, pero bueno, no me dejó compartir. Pero ya veo que hay gente que siempre le comparto en el WhatsApp Y ahí la gente se está conectando, ¿eh? Así que bueno, le damos la bienvenida ahí a Sonjita, la primera que llegó ahí con un mensajito. Dice, aquí estoy haciendo todo tempranito para disfrutar del programa en vivo. Besos, mi negra, besos para vos también. No nos hablamos en la semana, Sonjita, ¿eh? Nos tenemos ahí una charla pendiente, me parece. Todas las semanas le damos a la lengua, esta semana no le dimos. Así que tenemos una charla ahí pendiente. Claro. Bueno, un beso enorme para vos, Sonji. María Ángeles dice, buenas, ¿cómo le va la mamá de Kevin? Saludos a Fede Longo también. Y bueno, aquí estamos. Estamos un Ey Naitem estamos hoy. Estamos ahí, ¿no? Solita, sí, sí, estamos bien, súper bien estamos, ¿eh? Bueno, ahí estamos con María Ángeles, que también lo está saludando a Kevin. Sofía Alejandre también nos está saludando. Está presente la señora Sofía. Víctor Lafuente dice, échenlo a Kevin o que se ve mate, dice. No, porque si está pasando música en esta primera hora el señor Kevin Pinto. Si lo echamos, ¿qué hacemos en la primera hora? ¿Eh? Tenemos, nos falta la música de Kevin. No puede ser. Sofía Alejandra dice, atendiendo a mi paciente de fondo, atmósfera pesada, gracias por la compañía. Bueno, ¿qué está trabajando, Sofi? ¿Sabés algo de Sofi? ¿Está trabajando? Bueno, está bien. Está escuchando atmósfera pesada. También le hace ahí escuchar atmósfera pesada a su paciente, ¿eh? Bueno, así empezamos. Así empezamos atmósfera pesada con muchos mensajitos, mucha gente conectada y buena música, por supuesto. Yeah. Y nosotros hoy te estamos acompañando en la vuelta a tu casa, o si no también, si estás ahí acompañado con alguien, tomando unos mates en esta tarde tan linda, que todavía nos queda una ráfaga del día, una ráfaga ahí, no hay casi sol ya, pero bueno, ahí estamos mirando el tiempo, que hay un poquito de viento ahí afuera, pero nosotros estamos con la buena música ahí del señor Kevin Pintos en esta primera hora, lindo tema, está sonando ahí en mis oídos, espero que vos también lo estés disfrutando. Estamos con gente conectada, como decía, Maribel Jaramillo desde Claypole nos acompaña hoy, Isa Chamón Morro también está ahí. Gaby Cáceres nos dice feliz lunes. Elvio Ibáñez, hola Elvio, ¿cómo te va? Nos decía buen comienzo de semana. Hola Elvio. Daniel Rojas desde Lomas de Zamora. Hola Daniel. Noé Caste dice aquí mateando con Michael, feliz cumple a Mirta. Sí, sí, un feliz cumple, un muy feliz cumple a Mirta. Ahí un beso enorme, que se cumplan todos sus deseos. La queremos mucho, Juan Servín dice, se viene un Maswich Rock and Roll de la mano de JC, el dueño de la ruta. Pronto estaré, dice, tirando la fecha, si va a ser un día sábado, Bueno. Así que bueno, así estamos. Seguimos copiando mensajitos, seguimos leyendo mensajitos, seguimos esperando tu mensajito. Acá están todos invitados. Bienvenidos a todos los que están en el vivo, a todos los que están ahí a través de la emisora, a través de el Google, a través de la web, escuchando Atmósfera Pesada, Así que bueno, te hacemos compañía hasta las 21 horas y así seguimos en esto que tanto nos gusta a todos nosotros. Vamos. Suenan muy bien las canciones hoy, en este día lunes, acá en Atmósfera Pesada. Estamos saludando ahí a Oscar Pintos, que nos está escuchando desde Ingeniero Alan. Sandra Pucci también nos había dejado un mensajito, dice, feliz cumpleaños para Mirta de Calzada. Pasale un tema, un lindo tema, decía, Así que bueno, ahí próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Mirta, que está cumpliendo ahí años. Hoy en la noche seguramente va a estar festejando. El programa entero le dedico. El programa entero, exactamente, ahí lo dijo Fede. mejor dicho, imposible. El programa entero para Mirta, ¿eh? Así que, bueno, seguimos ahí con los mensajitos. Isa Chamorro decía, un lunes más con ustedes. Gracias por hacer de hoy un día diferente. Gran programa. Lindo mensaje. Muy lindo mensaje, así que hacemos tu lunes diferente y eso a nosotros nos llena, nos da, es muy grato saber que ustedes están contentos ahí del otro lado escuchando buena música. Tenemos 19 personas conectadas, pero bueno, podríamos ser muchos más, si vos compartís el programa, si te animás, y el que está escuchando ahí del otro lado y todavía no se enganchó, dale, estás invitado, sos bienvenido a hacerlo, porque hay gente que por ahí está tímida pensando que siempre son los mismos que están, ¿no?, en el vivo. Pero bueno, animate porque vos también podés ser protagonista de este vivo, ¿eh? Así que dale, seguimos ahí con música de la mano de Kevin Pintos. Enamorado de ti, igual que el primer día, cuando no conocía el lado más amargo del amor. Hoy me pregunto qué nos sucedió, si toda mi ternura te la di, porque esta soledad, porque esta soledad, porque en qué noche sin luna te perdí. ¿Qué beso de amor no me entregué? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? Y así estábamos con esta canción ahí de Perales, para bailar cara con cara, con quien lo tengas ahí al lado, un ratito ahí. Estamos un poco románticos, pero siempre empezamos así, siempre empezamos a... ¿Para qué así? Le di letra, ¿no? ¿Para qué le di letra? Así pensé, empezamos siempre, pensé, pero... con unos country, unos americanitos, ¿no? Tranquilitos, y ahí vamos subiendo de a poquito, vamos. Ahora a ir a acabar un rockabilly. Sí. Ahí vamos a darle un poco de empuje a esta tarde con música un poquito más arriba. Hay un ritmo un poquito más arriba y suena así acá en Atmósfera Pesada. Vamos. I'm running to you. Canciones número uno en nuestros oídos suenan en esta emisión con ritmo contagioso, ¿eh? Estamos ahí con Conry, dice, qué lindo tema, ya me dio sed. Ya empezó, ¿eh? Ya empezó, la tarde está cayendo y él ya está tomando una fresca, me parece. Cualquier cosa le da sed a ese pibe. Dice, una solita, amigo, dice, me ando portando bien, dice, ¿vos le crees? Es re mala influencia. Bueno, ahí estamos con Graci. Ella dice, desde Florencio Varela nos escucha. Ya tenemos gente de todos lados, ¿eh? Carlos Escalante, desde Pinamar, dice Carlitos, vamos Fede, dice, ¿eh? Desde Pinamar, ¿eh? Besos, qué tulqui, qué tulqui. Macumba, desde la isla Ciudad del Rincón, Santa Fe. Santa Fe nos escucha también. Mabel Altamiranda también, hola Mabel. Carlos Oliva, saludos a su hermosa audiencia, nos dice. Gaby Fernández dice, acá estoy con novedades del fin de semana. ¡Epa! ¿Otra vez? ¿Ya tenemos chismes desde del fin de semana? ¿Qué onda? Lo inventa. Hacía mucho que no aparecía Ventura. Lo inventa. Ventura lo calificó ya, Fede. Bueno, queremos saber, nosotros queremos saber, ¿no? Un audio. Es que ya tiró abajo. Ah, ya tiró más abajo, yo todavía no llegué, dice. Sí, sí, sí, sí. Hola, soy Mavi, dice, bendiciones, qué bello programa de radio. Hola, Mavi, qué lindo que estés ahí. Nos está mandando mensaje por WhatsApp, ¿eh? Así que, bello, bello nuestro programa de Atmósfera Pesada y lo estamos compartiendo con vos, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con más música, ¿les parece? Y después seguimos con los mensajitos a ver qué es lo que nos cuenta Gaby Fernández. Vamos, vamos, vamos. Thank you. Y si todavía no te acomodaste y no subiste el volumen, estás a tiempo de hacerlo, ¿eh? Seguimos ahí con Grace Oliva, ¿eh? Que tenía también un mensajito, pero bueno, voy a leer primero el otro porque justo se me encimó el WhatsApp. Buenas tardes, María Ángel, Kevin, Fede, ¿pueden pasarme un tema? ¿Pueden saludar a mi nieta Yamila y a mi amiga Mir González, que hoy es el cumpleaños de las dos? También saluden a mi nieta Celeste y a mi bisnieto Tyron. Recién llegamos a casa, saludos y besos. Alicia de Varela nos manda ahí ese mensajito, ¿eh? Por WhatsApp. Bueno, ahí estamos saludando a los chicos que han llegado ahí con Alicia y por supuesto a Mir y a su nieta que están cumpliendo años, ¿eh? Un beso enorme, que se le cumplan todos sus deseos. Así que próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos, ¿eh? Grace Oliva, ¿tenés el mensajito ahí de Grace Oliva? Fede, porque se me... Estoy buscando, capó, es que estamos acá mal hoy con los mensajes. Sí, sí, sí, están llegando uno tras otro, por eso es que no alcanzamos, no llegamos, ¿eh? Así que mil disculpas si por ahí nos queda alguno colgado. Decía, todo bien, Kevin, saludos para todos los amigos de Zona Sur y a tu audiencia desde Zona Norte. Bienvenida, Grace. Roxy Gorriti ya está queriendo saber, ¿no? Claro, eso ya es otro tema para otro bloque. Claro. ¿Cómo le gusta el chisme? Sí, sí, ya están todos desesperados por saber, hasta yo quiero saber. Vos fíjate que apareció Gaby y aparecieron un montón más atrás de Gaby. Sí, me parece que mentira. Él la tiró y ahí no, ya sí, la no gente sé. Se conectó. Se no, enganchó. Es que él es así, él te tira el título y se queda ahí escondido, la mano. Claro, después. Ten en cuenta que el programa es hasta las 9. Sí. Es vivo. Puede contar es algo vivo. Más, ¿no? Puede contar algo más. Noé Casti dice, ahí compartimos, vamos, vamos, sí, vamos. María Ángeles dice, el Plaga está en su mejor momento, de ahí viene... Ahí viene la charla, ¿eh? Ahí viene la charla. Y Roxy dice, el pueblo quiere verlas, porque dice que tiene fotos y videos, dice. Así bueno. Que bueno. Kevin, ¿me estoy perdiendo de algo? Ni no. Yo sé lo que están hablando. Bueno, la gente acá está tirando, parece que algo han visto, hay fotos, videos. ¿De qué? No sé. ¿Yo qué hice? Me parece que me voy a juntar un poquito más con María Ángeles porque es la que tiene la data, ¿eh? No sé si te conviene. No. Quédate ahí mejor. No, dice que no. Te va a traer la data, pero después te trae también líos, así que no. Kevin, la carita de Kevin, no. Bueno, vamos con más música, así me voy enterando ahí de lo... Se le van a sumar el domingo, ¡yuhu! Bueno, vamos con más música, así voy leyendo mientras tanto los mensajitos y me voy poniendo a tono. Vamos, vamos. Yeah. Y estás a tiempo de subirle la vara a tus días lunes, ¿eh? Hoy 17 de noviembre, día de eliminar un amigo en Facebook. Me parece que hoy elimino varios. Así que hoy es el día de eliminar un amigo, ¿eh? Así que bueno, no sé si un amigo, pero hay por ahí un conocido, ¿no? Que está ahí en Facebook de adorno, por ahí lo podemos ir eliminando, ¿no? De adorno, digo yo. Alguien que no, nunca te manda un mensajito. Ay, que viene esa cara de odio, pregunta, de bronca. Nunca te pregunta porque cómo estás. En su cabeza ya está eliminando a sí, mucha tengo varios, gente. Tengo varios, ¿eh? Estás sacándolo. Es más, está haciendo un Facebook nuevo. Es más fácil que eliminar a todo sí, lo que está pensando. Sí. Bueno, así es. El 17 de noviembre es el día de eliminar a un amigo en Facebook. Y hoy a Gaby lo va a eliminar. Que es el que trae las noticias, ¿eh? Y hoy también es el día del pan casero. ¿Mm? Rico pan, el pan caserito, ¿eh? Para una tarde como hoy, así fresquita. ¿Con chicharrón o sin chicharrón? Con chicharrón. Con chicharrón. ¿Con? Y si no, sí, sí. Si es sin chicharrón, tiene que llevar la mantequita. ¿Eh? Ah, no, ya. Con mantequita. Unos buenos mates con un pancito casero, sobre todo como eran los que hacían no nuestras mamás, ¿eh? Sí, que yo no comí. Pero comiste pancito casero, ¿eh? Hoy le hice honores. Hoy le hizo honor. Hoy que se comió ahí un pancito casero de venida porque todavía no había almorzado, no comió nada, no se quiere cocinar. Entonces, está haciendo falta una cocinera. No, deja joder. Deja joder. No, no quiere saber nada, pero bueno, está bien. Prefiere no comer. Ya, mañana arranco un curso de cocina. Claro. Duerme y se me pasa. Duerme. Tomo agua y se me pasa. Bueno. Y no viste que antes decían, las mamás le decían a los chicos, dormite que tomate un vasito de agua y se te pasa el hambre, pobrecitos, pobrecitos. Bueno, vamos a ponerle onda a la tarde. Vamos a ponerle onda a la tarde con buena música, vamos. Bueno, esperemos hayan disfrutado ahí el nieto, la nieta de Alicia y Mir también, que está de cumpleaños, que están de cumpleaños, Hoy también es el Día Mundial de la Pasta, Dicen, sí, no sé si ustedes sabían, que dicen muchos le otorgan su descubrimiento a Marco Polo, que lo introdujo desde China, que en uno de sus viajes a Italia, la pasta. ¿Alguna favorita? ¿Alguna? Sí, por supuesto. Sí, sí, la pasta con a la pomarola. Ah, encima te tiras bonito italiano. Sí, sí, mirá. Sí, la pasta de mamá, ¿eh? La pasta de mamá era la más rica. ¿Se cortan los fideos o no se cortan los fideos? ¿Vos decís lo mismo? ¿De qué? ¿La pasta de mamá es la más rica? A mí tráeme si querés un codito, ya está, para mí es lo mismo. Me vas a decir que no te gustaban mis fideos con tuco. Me vas a decir que no te gustaban los fideos con salsa que te hacía tu mamá. Y era lo que había. No, no, era lo que había. ¡Ay, qué basura! Era lo que decidían porque les gustaba mucho los fideos con salsa. ¿Pero ese era tu marido? Sí, también. Yo no, yo comía nomás. Yo pensé que le gustaban por cómo comía. Yo pensé que le gustaban mis fideos con salsa. Bueno, ahí te estás enterando que no. Sí, nunca más le voy a hacer un fideo con salsa. Si no me cocina más. Hoy está, te ataste, hoy pasando. Hoy me está peleando él a mí, lo estoy dejando. Está pasando factura. Lo estoy dejando. Bueno, no me sé. Me preocupa que te deje. Me preocupa eso. Está esperando igual el contraataque. Voy a esperar, voy a esperar. Yo lo estoy tratando bien, pero viste que después. Es más, dice para que... mí en la tablet los está anotando. Sí, sí, olvídate. Para tirarte todos juntos después. Ni hoy me cocina. ¿Eh? Pero porque te vas de joda, mi amor. Te vas de un cumpleaños. Te vas ahora, a festejar el cumpleaños de Mirta. Ahora es culpa de mí. Hoy ahora me cambia por Mirta. Seguramente Mirta va a tener algo de comer rico. Y entonces no le importó mi cena. Mira, ¿y si qué le ibas a cocinar? Mira cómo le estás sacando ahora. ¿Fideo codito? No, sí, tal vez sí le hubiese cocinado un fideo codito, pero ahora sí. Se lo está sacando en cara a Mirta, ¿viste? Ahora la liga Mirta. Es culpa de Mirta ahora. Porque primero me dijo, sí, mami, dale, cenamos. Porque le pregunté, vamos a cenar, y dijo algo a la noche. Y me dijo, sí, dale, cenamos. Y a los 15, 20 minutos me dijo, mami, no, te mentí, no vamos a cenar. Me voy para lo de Mirta. Así me dijo, te mentí, no vamos, me voy para lo de Mirta. Y pero le hubiese dicho de otra forma, mirá, hace un par de Mirta, me olvidé, sí. Me voy para allá. Nada, te mentí. No, te mentí, me dijo, no vamos a cenar nada. Así que me dejó sin comer, te aviso. Y bueno, porque yo iba a comer junto con él, ahora me dejó sin comer. Ahora me lo llevo con lo de Mirta también. Ahí vas a tener comida. Yo ya me voy a ir a... Ahora ya estoy ofendida. Ahora se va a tomar agua y se va. Ahí se van a estar esperando con pasta ahora. Enseguida se ofende, así que después se le pasa. Te van a estar esperando con unos espagueti al pomodoro. Ahora me elimina también de Facebook. Cuesto bambino. Te habla si querés mexicano, sí, paraguayo. Sí, te habla. Comete una buena pasta la pomarola. Y después te tira alguna frasecita, alguna palabra media rara. Todo piola. Así. Pero esa me la tiraste vos en el pasado. De un extremo a otro. Kevin. Buen apetito. Give me a nickel for a coffee, something sandwich costs a dime. Pay a nickel for a coffee, sausage sandwich costs a dime. Daddy, win a few dollars, you can eat a long, long time. I live in Good Bread Alley, ain't ashamed to say I do. Down in Good Bread Alley, you can let me hear a loose. Do da do. I live in Good Bread Alley. Good Bread Alley. I live in Good Bread Alley. Good Bread Alley. Down in Good Bread Alley. Good Bread Alley. When it really gets sassy. Good Bread Alley. Down in Good Bread Alley. Good Bread Alley. Down in Good Bread Alley. Good Bread Alley. I live in Good Bread Alley. Good Bread Alley. When they really want a private. Good Bread Alley. They don't want no fuss, y'all. Good Bread Alley. They just wanna get up. Y no hay mejor magia que la de una canción en el momento preciso, ¿eh? Así estamos con Gabriel Fernández, que compartió el programa, ¿eh? Dice, los enigmáticos atraen audiencia siempre, dice, ¿eh? Mira vos, ¿es verdad? Y pero es, vos fíjate que apareció él y empezaron. Y exactamente, es cierto, llegaron unos atrás de otros los mensajitos, no queriendo saber. No se fue la gente. No se fue, no, creo que cada vez tenemos más queriendo saber. Tenemos ya no importa qué tema pasamos, vos te diste cuenta, ¿no? No, ya no importa ni la música. La música pasó en segundo plano, sí. O sea, lo primero es tu vida. Como dijo Michael acá, ¿es atmósfera pesada o secretos verdaderos? Hoy, el Kevin. Hoy y todos los lunes. Va por el tercer mate, dijo. El tercer termo. Y olvídate que tiene para un par de termos más. Capaz que puso el programa en la tele también para mirar. Seguro. Y capaz. Seguro. Capaz. Está queriendo ver todos los mensajitos que van llegando. Bueno, estamos ahí con Luciana Verónica. Dice, hola, ¿cómo están? Saludos acá desde Quilmes. Estamos acá con Bruno, mi nieto. Qué lindo. Gente de Quilmes. Gente de Quilmes. Un aplausito, Kevin. Tenés que estar más atento con los aplausitos ahí, ¿eh? Tenía musicalizador. Un aplausito que tenemos gente de Quilmes. Abuela, dedícate a hablar. La emoción, Kevin, la lleva por dentro. Vos no lo entendés eso. Bueno, un beso enorme ahí para Brunito, que está escuchando Atmósfera Pesada. También estamos con Eduardo Longo, dice, hola gente de Atmósfera, muy bueno el programa, me pasan un lindo country para mi amiga, la cumpleañera Mirta, y para los amigos de la vida, un abrazo grande para todos. Gracias por ese mensaje, le estamos dedicando el programa entero, Edu, el programa entero se lo estamos dedicando. Pero próximo tema, si quiere, puede ir subiendo el volumen y lo va disfrutando. Estamos con Rita Gervasi, dice, buenas, ¿cómo están equipo de Atmósfera? Saludos desde San Martín, la gente de San Martín también nos acompaña. María Ángeles está full, dice, es buena esa, limpieza total, no sé de dónde viene ese mensajito. Se quedó con lo de la eliminación de Facebook. Ah, mira, viste, yo ya hasta ya me había olvidado ya de lo que había tirado. Bueno, no, es que hasta eso quedó un, claro, quedó a un lado. Rita dice, bueno, lo elimino al oso por sus posteos, dice. Mira, ando re tranquilo últimamente. A vos te estás por eliminar, Rita, ¿eh? Ando re tranquilo yo. Sí, es cierto, ¿eh? No andas tirando más esos estados que tirabas o esas publicaciones que tirabas. Estaba de vacaciones. Estabas de vacaciones, bueno, mira, la gente ya te conoce por eso, ¿eh? Roxy dice, Kevin, no me elimines, porfi, amigo. Está en la lista. Está en la lista. Seguimos ahí con algún mensajito más. Fede dice, ¿me pasás el tema pete, dice, si le pido al oso... Y nada, che, dice. Bueno, se lo pidió Fede. Creo que lo pidió la semana pasada, si no me equivoco. Ah, bueno. ¿Lo pidió? No me acuerdo. Sí. Bueno, dice, no le cocines más, me dice. No, no le voy a cocinar más, me parece. Ya está. Si no me cocinas. Ya está. Mirá la cara de bandido que pone. De bandido. No, que yo ya estoy leyendo el mensaje de abajo, por eso me río. La cara de bandido. Bueno, vos, Fede, vas más rápido que yo. Yo ya no ni los alcanzo a copiar a los mensajitos. No, es que justo el de abajo del de Rita, que dice no le cocines más. Gaby Fernández, el tipo ahora elige lo que come y por lo que vi está comiendo lindo. ¡Apa! ¿Yo qué hice? Dice. Y vieron con alguna chica seguramente, Kevin. ¿De qué? Yo no estoy enterada. ¿Te estás enterando acá? Sí, sí. Tengo nueva. ¿Cómo la... ¿Qué onda? ¿Estás loca vos? Joder. María Ángeles dice, últimamente Kevin come en varias casas ajenas. Anda muy solicitado. Ese mensaje es muy fuerte, María Ángeles. Para. Ay, pero no sé, lo dice María Ángeles. Ella envidiosa. Bueno, no voy a opinar. Dice Rita, dice que encima es mentiroso el oso. Mira vos, dice. ¿De qué? No sé. La cosa es que te están bardeando mal, che. Pero la primera palabra. Es todos los lunes así. Después de hablar en italiano, te digo bardeando mal. Daniel Gutiérrez dice, ¿en atmósfera pesada o secretos verdaderos? Ah, ese es el que habías leído vos, Fede. Bueno, Isa Chamorro dice, todo Kevin, pobre mi amigo. Exactamente, le están dando todos a Kevin, ¿eh? Bueno, como es de costumbre, todos los lunes. Un lunes más. Claro. Oh, si no es el oyente, somos nosotros, Fede. Así que bueno, aguantar, Kevin. Es lo que... Es lo que atrae gente, ¿entendés? Claro. Sos el alma del programa, Kevin. Tal cual. Creo que si nosotros dos hacemos programa... No se escucha nada. No se escucha nada. No. Qué Fito. Triste nosotros acá solos. Hablan los dos solo todo el programa. Dale, vamos. Seguro que van a hablar de mí ustedes. Y seguramente, y sí, porque si no, no vamos a tener audiencia. Acá hablamos de vos porque aparece Ventura y empieza a decir cosas de vos. Tiro letra y chao. Si no, nosotros no sabemos nada. Claro. Voy a preguntar si está cuando está en el baile, así voy para otro lado. Claro. Tírenme, pero se entera igual. Tírenme quién está en el baile y él agarra. Informante por todos lados, olvídate. Sí, los paparazzi. Los paparazzi no esté, está presente en un lugar, pero en otros lugares también. Así que estás en el horno. Vayas a donde vayas. Que me levanta los hombritos. Bueno, habiendo pasado 3 minutitos de la hora 20, ya casi cerrando la primera hora. Bueno, estamos ahí con un temita más. Y bueno, próximamente ahí le damos paso a Fede. Vamos. Hello, baby. Come here. Why, I've got a little surprise for you. I'm gonna take you to a place you ain't never been before. Put a smile on your face, 'cause tonight we're going out in space. Well, I took my baby on a rocket to the moon. Yeah, I took my baby on a rocket to the moon. We were out in space, and I was in the mood to croon. We were out in space, we were there for days. We rocked and rolled in 10 different ways. I rocked my baby on a rocket to the moon. Yeah, I rocked my baby on a rocket to the moon. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. We were out in space, we were there for days. We rocked and rolled in 12 different ways. I fell in love on a rocket to the moon. I pledged my love on a rocket to the moon. When I kissed her, it ended all too soon. Baby on a rocket to the moon. Yeah, I love that lady on a rocket to the moon. When I woke up, the honeymoon was over too soon. Then I woke up, the dream was over too soon. When I woke up, it was the 32nd day in June. When I woke up, the cow jumped over the moon. Yeah, I left my baby on a rocket to the moon. FMRadiobox.com. Tú naciste ya mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida. Y me juego entero por tu amor. Este es donde estés. La apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Me enloqueces. Tú sabes amar. Así estamos, así estamos. Un programa óptimo tenemos hoy. Me dices siempre que te mueres. Y yo yo siempre sé que no es verdad. Le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Bañas de luz cada mañana. Le cambia la cara inmediatamente. Te pegó, lo estaba una mirando mirada, de reojo, lo miré de reojo, pero me prendió fuego con la mirada. Y te miró ahí los botoncitos, todo ahí, pegó una mirada, faltaron los anteojos. Yo, por cada beso doy mi vida, y me juego entero por tu amor. Just go home before the morning came. But no one ever knew me like you. When you're around, I don't wanna leave you. 'Cause there's more love than love in the night, more love than holding you tight. When the night is, I still want you. There's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more to love. And if you run from me to you're afraid I won't be true love. And if he whispers love and it feels so right, remember lies come out at midnight. Y estás disfrutando melodías increíbles en este mes de noviembre, ¿eh? Bueno, estamos ahí con una sensación térmica de 23 grados en el día de hoy. Hoy estuvo soleado, estuvo muy lindo el día, ¿eh? Un poquito ventoso, pero lindo día. Mañana nos espera 29 grados, vuelve el calorcito en esta primavera. Miércoles 24 grados y el jueves 22 grados. El jueves llueve, gente. Llueve el 93% de lluvia y el viernes un 55%. ¿Y el fin de semana? Y el fin de semana no, 22 grados y 24 el domingo. El jueves caigo para acá, está todo frito. Miralo, se le pasó el enojo, fíjate, y no me dejó cantar encima. Claro. ¿Ves? Enseguida estiró la... cantaste? Sí, pero me estiraste la trompita. ¿Pero cantaste? Sí, bueno, porque hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Bueno, habiendo pasado 321 días desde el mes de enero, estamos a full todavía con la buena música. Nos queda nada ya para terminar el año, 44 días para terminar el año, nada. Así que ya hay que empezar a pensar en las fiestas, ¿no? Hay que empezar a pensar en las fiestas. Así que bueno, estamos con Isabel Chamorro, dice todo, todo Kevin, dice pobre mi amigo, decía ese, ya lo habíamos leído ese mensajito. Y Rita dice, ¿ahí tenés nuera nueva? ¿Estás loca vos? Sí, es lo que dice la gente acá en el vivo. No, deja joder. Roxy dice, viene a casa a comer a veces, es un secreto verdadero, no digan nada, dice. Que hace pasta... ¿Pasta? ¿Quién hizo la última vez? Oh, Dios. Milanesa. ¿Milanesas? Bueno, bien. Tranquilo para la noche. Claro. ¿No? Está bien, porque la pasta a la noche cae medio pesada. Igual se está haciendo la chanchorrenga porque no me invito más. No te invito más y porque capaz que comes mucho. Por no, eso. Que... Como no digas la palabra comer porque alimentás a que Gaby aparezca cada rato. Pero no, bueno, cuando voy a casa ajena como poquito para que después no digan que estoy muerto de hambre, nada de eso. Como poquito. Comes poquito, te haces el decente. Claro. ¿No? Le decís a tu mamá que me sirva un poquito más. Bueno, estamos con María Ángeles. Dice, Plaga, vos no zafás en ningún lado. Y no, ya me parece que no. Ya lo escrachan en todos lados. Todo culpa de esa también. Sí, ella, ¿no? Ella que te anda atrás con la camarita. Yo no quiero ir a Pasco porque sé que te anda atrás con la camarita, fotito. Te escrachan mal, ¿no? Roxy dice, lo queremos a los... Bueno, debe ser porque te invita a comer. Diego Toledo nos está acompañando, nos está saludando a los tres. Hola Diego, un beso enorme a María. La Morito está ahí del otro lado también y nos dice que sea rock. Sí, sí, que sea rock, Morito. Saludo desde Villa Celina, dice acá trabajando, otra no queda. Y no, la verdad que no, uno tiene que trabajar porque si no, no se come. No se come pasta, ¿eh? Bueno, cantaba María Ángel Jaramillo. Dice que nadie diga nada. La mirada del paspado. Es que se notó. Se notó mucho, ¿no? Sí. Se notó mucho. Corta mambo, ¿eh? Qué bárbaro. Después vas a, después cuando yo ya no esté en este mundo, va a andar buscando los programas para escuchar mi voz. ¿A cuándo? Sí, pero esa parte de cantar no te puedo asegurar que no la vas a buscar. La corto. No la va a buscar. Porque vos sabés que uno no valora cuando ya no estamos acá. Entonces uno acá tiene que hacer lo que tiene ganas, Kevin. Y cantar es lo mejor que hay. Uno bueno, cante cuando vos bien cantás, o cante mal, hay que cantar. Cuando vos cantás, Kevin tiene ganas de sacarte del aire. Sí. Sí, me quiere sacar del aire. Y deja de golpear la mesa, ¿sí? Perdón. Ahí ya me está retando otra vez. Yo te hice señas la primera hora, pero yo sé que me diste. Pero bueno, pero no sale, porque vos sabés que yo me escucho el programa y no sale, ni lo sale. No sale. Que diga la gente del otro lado si salen los golpes de la mano o de los anillos. Deja de golpear la mesa, no le tenés que preguntar así a la gente. Deja de golpear y ya está. Es la gente que lo está atacando a Kevin, obviamente, que va a decir, no vas sale a quedar, te vas a quedar conduciendo el programa Atmósfera Pesada solo, te digo. Deja de golpear la mesa. Te aviso, te estoy avisando. Bueno, el que avisa no traiciona. Gabriel Fernández dice, jueves llueve, viernes llueve y sábado Kevin con amor nuevo. ¿De dice. ¿Qué? Me está jodiendo. Yo creo que debe ser por la foto esa que subiste, que estás con una chica. ¿Pero con cuál? Bueno, vos también te regalas solo para que te digan de todo. Es, no. Está agrandado el tipo. No, ¿qué agrandado? No va a entrar ya por esta puerta ni por aquella. ¿Con cuál? Colorado, igual está. Yo no sé si está saliendo en cámara. El viernes color salí, de piel de salí con dos amigas. El sábado salí con otra amiga. El domingo salí con otra. Por eso, ¿con claro, cuál? Pero son todas amigas. Yo vi una sola foto y con una amiga. Y bueno. Pero no debe ser nada, por eso, digo yo, pero... No viste nada, entonces. No, no, seguramente no vi nada, porque dice que hay videos. No sé, no. Pero no. Videos, yo no hay me videos, meto mucho en el al Facebook. Al menos en Facebook yo no vi nada. ¿Video de qué? No sé, que, a, que hable Gaby, que lo manden a ver, supuestamente tiene toda la data. Me parece que le están sacando de mentira verdad, ¿no? No le van a sacar nada así, que se olvide. Bueno, vamos con música, Fede, que la gente está, ya dijo, ya está, ya no contaron más, ya no se sabe más nada, listo. Kevin no larga la lengua, no dice, no cuenta nada, así que listo, ya está el chisme. Así que más vale que el señor Gaby Fernández, si es que tiene algo concreto, lo diga ya, porque si no... Claro, ya está, no. Pierde validez. Exactamente. Vamos. Hello, my, it's been such a long time. You said yes, it has.

Y así le estamos dando gracias a la música. Ella es la única que nos ayuda a escapar del mundo por unos minutos. Y estamos ahí con la Morito que dice, deja de mandar tanto, paspado. No sale ningún ruido. Siempre le encuentro un poco. Si me das aire, viste, voy a poder salir al aire. ¡Ay, oh, disculpame! ¿Viste cómo me viste reclamando el otro día? Te dejo acá. Ahí está. Sí. Ahora se quieren hacer todos los ofendidos. Obvio. Los voy a eliminar todo el Facebook. Oye, justo hoy, en este día, nos va a eliminar. Noe también está conectada ahí del otro lado. Dice, yo salí anoche con el oso, pero soy su amiga. Aclara, ¿eh? Dice, oso, deja de salir un poco. Deja de salir un poco. Y dice, el viernes fue a Banana el oso con dos amigas. Salió el sábado con una y ayer domingo éramos dos. Así que mirá, che, cómo lo tienen controlado. Lo controlado que te tienen, hermano. No puedes andar ni de trampa. Y se olvidó, no, olvídate. Y se olvidó de un día encima. ¿Hubo un día? Y bueno, alguna información se la tenía que pasar. ¿Con alguna de las mismas? ¿Saliste con alguna de las mismas amigas? No. ¿No? ¿Con otra amiga? Bueno, bien. Está bien. Bien, ¿no? ¿El que puede? El que puede, puede, y el que no. Y el que no, está acá. Sí. Uno operando y el otro hablando. Bueno, ahí estamos. Gaby Fernández dice, no puedo contar nada, estoy recibiendo amenazas por privado. Con razón yo lo veo a Kevin ahí, con el teléfono, ¿no? Me parece que... Mirá, para que arrugue Ventura, uff, complicada la amenaza. Mabel dice, chicos, cuando puedan, dedíquenme un tema, dice. Próximo tema, Mabel. Próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos y a Jorge Aguilar, que está ahí saludándolo a Kevin. Vamos. Así suena en Atmósfera Pesada, Nuevo Laredo, más pedido de Emma de Lanús. Okay.

Y así pasaba un cover de Elvis por Atmósfera Pesada, y siguen los sonidos acá en esta linda tarde. Seba Fernández dice, buenas, acá estamos desde Solano, escuchando con Charito Ponce, con la radio halógena, dice, no hubo bochas, así que me vine a molestar a mi mamucha, y nos manda abrazos. Bueno, un beso enorme ahí a Charito y un beso para vos, Seba, gracias por estar ahí del otro lado escuchando la mejor música, la que más nos gusta a nosotros, ¿eh? Bueno, Noelia dice, mejor no me hagas acordar, dice, no, esto decía María Ángeles, pero bueno, Noelia estaba diciendo cómo fue la agenda de Kevin Pintos en la semana. Se me perdió el mensajito porque decía que el miércoles con Vicky López, dice, fuiste, y sigo nombrando, dice, a todas. Tanto vas a ver. Parece que la agenda la tenés completa, que viene toda la semana. Tóxica. Creo que ni él sabe con las personas que salen. Ya ni me acuerdo. Bueno, así estaba, dice Kevin Pintos, toda la semana muy salidor con las amigas. Es re tóxica esa. Bueno, dice que María Ángeles dice que no quiere que le hagan acordar el fin de semana pasado y me pregunta a mí si yo quiero saber qué lo que pasó el domingo pasado. No, mejor no, me parece que mejor ya me cansé, salió toda la semana con diferentes amigas y lo están controlando ahí mal. Hay alguien, me parece que... ¿Qué? ¿Qué? Ya se puso nervioso, ya está. Fast. Rita Gervasi dice, Oso, Fede, ya está pasado el trapo. Guardá, me dice, muy buenos temas, no entendí. Oso, Fede, ya te está pasando el trapo, guarda, muy buenos temas. No había, me leí todo mal, bueno, perdón, menos mal que estás ahí atento, Kevin. Y tiene que estar atento porque le están pegando por todas las... Héctor Oscar Sandoval nos acompaña también, dice que manda saludos a la audiencia y si puede ser un temita, atentamente, Sandy Rock, ¿puede ser? Sandy Rock, bueno, ¿lo tenemos, Fede, por ahí? ¿Lo tenemos el temita? Buscamos. Ahí lo buscamos, bueno. Y Rita dice, no lo quemes. No, ya no lo quemo. No, ya está hecho ceniza, ya está. Bueno, así seguimos en esta tarde maravillosa con muy buena música. Y aprovecha, dice la frase, dice, aprovecha el día como si no quedase un mañana. Así como lo está haciendo Kevin Pinto. Gracias, un grande saludo para todos, me encanta escucharlos, a veces no puedo, pero en fin, nada, saludos a todos. Voy, interrumpí un poquito porque tuve que salir a comprar con mi marido, pero en fin, ahora los sigo, espero que no haya terminado el programa. Broken. disfrutemos de la música de Fede Longo. Arthur Lee Conley nació el 4 de enero de 1946, falleció el 17 de noviembre de 2003. Fue un cantante estadounidense de música soul, especialmente conocido por su éxito en 1967, Sweet Soul Music. Otis Redding fue una influencia clave y mentor para Conley. Otis Redding coescribió y coprodujo esta canción y contribuyó significativamente al éxito del músico. Tuvo una relación cercana con Aretha Franklin, la reina del soul. Se dice que ella le ayudó a conseguir un contrato discográfico y le brindó apoyo en varias ocasiones. La vida personal de Conley estuvo marcada por altibajos, incluidos problemas financieros y legales. A pesar de las dificultades, su contribución al soul durante la década de 1960 sigue siendo destacada. El sencillo tuvo un enorme éxito, alcanzando el número 2 de las listas de éxitos de Estados Unidos y entrando en las listas de los 10 más populares en varios países de Europa. Vendió más de 1 millón de copias y fue certificado disco de oro. El músico nació en Georgia y creció en la ciudad de Atlanta. Conley falleció a los 57 años de edad, dejándonos una serie de canciones inolvidables. Y hoy pasa por Atmósfera Pesada con uno de sus temas, Sweet Soul Music. Escuchando Radio Box FM 102.9. Feel like the rhythm on the seguimos compartiendo buenas canciones acá en Vox, en la sintonía radial 102.9. Y ya han pasado 47 minutitos de la hora 20, ¿eh? Y tenemos todavía algunas canciones para disfrutar. Estamos saludando ahí a Emma Lobos, dice, no, mal ahí, no se puede hacer una que se te enteran, Kevin, decía, ¿eh? Bueno. Así estamos, Emma, así estamos. Así es la vida del señor Kevin Pintos, muy pública. Bueno, estamos ahí con el audio Chan, ¿no? El audio de Mavi, gracias Mavi por ese audio que nos mandaste. Pau Causat dice, los escucho por la radio. Bien, bien ahí. César Balma está saludándonos, nos pide permiso para entrar, así que está dado el permiso. Héctor Sandoval nos acompaña, Gaby Grama también y Vicky López también anda por ahí charlando un poquito con María Ángeles, con la gente en el vivo, ¿eh? Así seguimos en la tarde de Atmósfera Pesada, ya faltando nada para que se nos termine el programa, ¿eh? Vamos. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. avec ma vie morte si chez moi. On marche de tête, on prend nos croix. J'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 40 millions d'Indonésiens. Et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chou. Son corps est goût quand il la voit. J'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 3 ou 400 millions de noirs. Et moi, et moi, et moi. Bon, au bon soir, au sein d'un four, au-delà du toit, j'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, 300 millions de soviétiques, et moi, avec mes manies et mythiques, dans mon petit lit, éprouve du noir, j'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, 50 millions de jeunes imparfaits. À moi et moi et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télé, vision chez moi. J'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves. Y así hemos llegado casi prácticamente, ¿no? Prácticamente al final nos quedan ahí un par de temitas para seguir disfrutando, pero bueno, tenemos que ir cerrando el programa de hoy y les voy a dejar la frase del día lunes. Ojos que no ven, amigas que te lo cuentan todo. Uy, hoy vino al pelo. Así, la frase final, ¿no? La frase del día lunes. Amigos barra Gaby. Claro, también. Manga las de tóxicos. Las amigas de Kevin también, contaron todo. No, todo no, casi todo. Bueno, pero te quieren bien, sí, te van a cuidar. Bien. ¿Vos decís? Sí. Yo calculo. Sí, si no les gusta, te van a decir, no, Kevin, no es para vos y no. Altas basuras son todas estas, Kevin. Bueno, ¿por qué? Son amigas. No son amigas, pero son basuras también. ¿Con vos? Así las trata él. Mirá, por eso vos, es que las chicas después acá, en el vivo lo están escrachando. Por Dios. Bueno, gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Nada más que decirte gracias por habernos acompañado. Una vez más, te vamos a estar esperando el próximo lunes a las 19 horas. Les deseo una hermosa semana. Ríanse, escuchan mucha música y nada, hagan sus días placenteros. Esto fue Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. Thank you.